galane sta villa, hay un galán de esta casa, hay de lejos que venía, hay de lejos que él llegaba, hay digan lo que él quería, hay digan lo que él buscaba. Busco a la blanca niña, ay, busco a la niña blanca que tiene voz delgadina, que tiene la voz de plata, cabello de oro. Cabello de oro trenzaba. Si no era una mi prima, si no era una prima hermana, ay, de marido pedida, ay, de marido velada, ay, diga la blanca niña, ay, diga la niña blanca, ay, que su amante la espera. Que su amante la guarda por arriba de una peña, por arriba de una mata, vi venir una doncella. Arriba de una peña, por arriba de una mata.